Kendall calls her mama. I'm sure all the hand and I just around. Action speaks louder than words, and I'm a man of great experience. I know you got another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid. I'm gonna prove every word I say. I'm advertising love for free, so you can place your ad with me. Once I come along and down by the desert, that ain't nothing but kissing love. Hey, little thing, let me light your candle, calls her mama. I'm sure all the hand and I just around. Kendall calls her mama. I'm sure all the hand and I just around. Hard. Kendall calls her mama. I'm sure all the hand and I just around. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de La Nerdulería. Estamos en el episodio 20 y pues coincide la fecha en que estamos grabando con un evento pues relevante en cuanto al mundo de los videojuegos, así que pues yo, programa... no creo en las coincidencias. Le dije a mis amigos de Sony, porque mis palancas que tengo, les dije, a ver, vamos a grabar ese día quiero todo este mugrero, porque sí supiste que se cambió de fecha, ¿no? ¿Por qué sí. crees que no te dio? Sí. Pero bueno, entonces pues sí, vamos a hablar sobre el PlayStation 5 y pues ya aquí que se vaya presentado de una vez. Yo soy Zeta y pues aquí ya Kike, que ya intervino, pues que se presente. Interrumpiendo como siempre, saludos a toda la banda nerdulera, qué bueno que nos acompañan. Pues sí, o sea, la verdad es que, bueno, ahorita van a ver mi punto de vista sobre este anuncio, esto que vimos el día de hoy, pero no podíamos quedarnos sin hablar del tema, porque Dios, es importante al final de cuentas y es lo que sigue. Entonces, bueno, sean bienvenidos y espero que les guste este tema. Y no solamente vamos a hablar de eso, traigo ahí una pequeña reseña de un juego que estuve anoche, me desvelé con él y bueno, traigo dos, tres cosillas más que platicar. Pero nada más estamos solo Cerer y yo, también está nuestro amigo Paco, mejor conocido como Otro Nivel. ¿Qué onda, Paco? Hola, ¿qué tal? Pues sí, ya lo mencionó Sorcerer, hoy tuvimos una presentación muy especial a las 3 de la tarde. Yo pensando que era a las 9, no sé por qué, no tengo idea, güey. Y dije, pues llegando la veo, pero no, pues estaba yo muy equivocado. Se presentó el PlayStation 5, vamos a dar nuestras impresiones. Vamos a ver un poquito los juegos, porque pues a pesar de que fueron muchos, pasaron videitos cortos y creo que estuvo bien. Entonces ahorita vamos a hacer un poco más amplio el tema y pues qué bueno que pueden acompañarnos hoy en este episodio número 20 de La Nerdulería. ¿Qué pasó? Tú, es que yo estoy escribiendo el post, tú eres el que conduce, ¿no? Yo estoy escribiendo el post. Bueno, pues sí, ya con esto. En nuestra página de Facebook, para que nos sigan, por favor, también lo estoy poniendo ahí. Dale. Pues sí, pues ya vamos empezando con este podcast de la nerdulería, episodio 20. Y pues sí, entonces, dando una introducción. Pues sí, se aventaron una presentación de PlayStation 5, los de Sony. Creo que duró como 2 horas más o menos. No, 1 hora y tantito, pasadita la hora. Sí, bueno, es que con esto de el streaming completo, ya ves que metieron un montón de previo. Entonces, yo sí me lo aventé nomás lo que era, le inflaste los views a las páginas de videojuegos. Sí, pues sí. y mencionaba entonces que pues como lo hicieron como de mucha emoción, o sea, abrieron con juegos más que nada y primero con un juego que ya es bastante conocido, ya tiene sus años, el Grand Theft Auto 5, y de ahí se aventaron presentando juegos y ya hasta el final hablaron bien de lo que era el hardware, de lo que era la consola o el router. pero bueno, creo que eso más adelante mencionaremos sobre el hardware. Así que pues, ¿quién quiere empezar hablando de algún juego que le haya llamado la atención de toda esta presentación? Si quieres, empiecen ustedes porque estoy tratando de poner un videito. Dale. Ay, pues eres el que tiene más la información, creo que más a fondo, pero bueno. A ver. Ah, sí. Vámonos, Rikis. Primero que nada, ¿quieren que hablemos de la consola o al final? No sé, ahí como prefieran. Bueno, vamos a hablarlo al final, porque la verdad es que la consola dio muchas como expectativas. Y bueno, como tú dijiste, Grand Theft Auto 5, al parecer es Charge and Reload, porque dicen que tiene mejoras y tiene nuevas cosas. Y ya, pinche Rockstar, ¿cuánto dinero quieres? O sea, GTA 5 desde que salió no ha dejado de estar en el top 10 de las listas de los más vendidos. Es un juegazo. No es el mejor GTA. Hablando de historia, técnicamente pues es un prodigio de juego porque tiene cosas muy cabronas. Y para el 2021 anunciado este juego, no sé si le voy a entrar, yo creo que no. Bueno, eso digo, no lo sé. Pero bueno, así que podría decir que el juego de entrada que presentaron es un reflejo de lo que es la consola. Un simple update de algo que ya existía. Pues ya lo platicamos ahorita fuera del aire. Todas las consolas siempre son un update. Sí, ya no es como así como en los viejos tiempos de que era nueva consola y cambiabas todo el paradigma y era otro formato, no, y otra forma, pero, de jugar. Wey, ya va a llegar un punto en que no se pueda así como ser más cabrón, güey. De hecho, ya llegamos sí a ese punto. O sea, sí entiendo. Ahora van a haber más cosas como servicios, ese tipo de cosas. No, o sea, no veo el por qué todo tiene que ser así super cabrón, super realista y ese cuerdo, o sea, me refiero a, güey, llegamos ya al punto en que los pinches juegos se ven como los videos de Final Fantasy. Sí. Y cuando lleguemos a ese punto, güey, va a estar ya, güey, ya llegamos, ya acabó. Pero está bien, o sea, acércate tu micrófono. No, yo no creo eso que están diciendo, o sea, acuérdate que sí, obviamente por la época y por el año que vivimos y la tendencia es que los gráficos sean los más realistas del mundo, pero un juego con los mejores gráficos no es un buen juego. O sea, un juego tiene que ser divertido. Yo estoy de acuerdo, por eso, wey, o sea, a eso vamos, que ahorita yo nada más Están mejorando gráficos, pero ya no ofrecen nada nuevo en cuanto respecto a juego. De hecho, en toda la presentación fueron contados los juegos que presentaron gameplay. Los demás fue puro trailer. Yo siento, Sorcerer, que hay que ser un poco benevolentes con esta primera generación de juegos. Y te voy a explicar por qué. O sea, pues hasta ahorita no ha salido una killer app que diga, por este juego voy a comprar el Play 5. Honestamente, no, No han yo no. salido ni la consola. ¿Cómo le vamos a hacer una killer app? Oh, pues es que lo que debes de hacer, si la estás anunciando para este año y quieres vender, tienes que salir con algo bueno. Ah, obviamente voy a salir con algo Pero, bueno, güey. Pero tú sabes que no, los no, no. juegos, los mejores juegos son a mitad de generación Yo sé que los. Exactamente. y a final. Exactamente. Entonces yo siento que están siendo un poco duros y hay que darle tiempo a que esta consola madure. Ahora, No, si yo te fijas, no. primero porque ninguno de nosotros somos early adopters, no es como que, ay, si la vamos a comprar de Lo lanzamiento. que pasa, güey, es que Sorcerer tiene su opinión sesgada porque este güey viene de PC y, ya y tú bien sabes que los que juegan PC, la PC ya se veía así desde hace 4 años. No, no, no. O sea, sí entiendo lo de PC Master Race, o sea, lo entiendo completamente, Pero pues pero. no nos puede decir nada Sorcerer, güey, porque juega Overwatch, que es un juego súper pinche genérico, güey. Bueno, mi punto es. Pero me estaba ajustando aquí un poquito. A lo que voy es que esta primera generación o primera tanda oleada de juegos van a ser así. O sea, no, no hay que esperar, no debemos de tener las expectativas tan altas porque pues sí, le falta un rato. Y si te fijas, la mayoría de los juegos son, la mayoría, no todo, bueno, no la mayoría, muchos juegos son como lo que, este fenómeno que pasa cuando alguien, una compañía hace un juego exitoso, fuerte, y probablemente hacer un juego exitoso, fuerte, de fuera tarda muchos años en salir. Entonces, y las compañías quieren seguir vendiendo juegos, entonces tienen que sacar como que el de mientras o el por mientras, el ten ten pie mientras Bueno, sale el platillo principal. y Pero Sony. déjame nomás terminar de elaborar. A lo que voy es, no sé si recuerdan el juego Gears of War Judgment, que lo sacaron mientras estaban desarrollando el 3, o Batman Arkham Origins, que lo sacaron mientras estaban trabajando en ¿cuál están trabajando? En Night. En Knight, ¿verdad? Arkham Knight. No, así Entonces, es. o sea, y lo mismo está sucediendo aquí. O sea, están aprendiendo a manejar, a moverle a la computadora. Y bueno, Spider-Man, de hecho, ahorita está en la imagen. Spider-Man, ya tienes el engine, ya tienes muchos modelos. Si acaso no haces mejorarle un poquito, cambias el skin del mono, se va a mover casi igual. Invéntate uno que otro movimiento diferente y ya tienes un juego mientras. Aprendes a hacer ahora sí como que algo mejor, a actualizar cosas, porque seguramente esto va a ser como un update del otro juego. Y bueno, ¿Sí? Y lo mismo GTA V. y viendo en retrospectiva, ahora que lo pienso, Sony nunca se ha caracterizado por sacar fuertes juegos de lanzamiento. Siempre saca sus consolas y saca nada más como que unos cuantos juegos para mientras. Y de hecho, ni siquiera los desarrollados por ellos mismos, son cartas fuertes al principio. Sí, no, o sea, seguramente están trabajando en un God of War que va a salir hasta no sé, 2 años más. Sí, entonces Wey, es su acuérdense forma de que el trabajar. PlayStation 4 salió con pinche Resistance Shadowfall, que estaba bien culero, y con Knack, güey. Nadie se acuerda esa chingadera de Knack, el pinche ese monstruito Van a que hacer segunda juntaba parte cosas. y se me hizo raro no verlo. Yo juraría que iban a anunciar un NAC. Pero fíjate, ahora que estamos hablando un poquito de la conferencia, déjame decirte, güey, que recordando hace como un mes la conferencia de Xbox, quiero decirles que a mí me gusta el Xbox, yo tuve un 360 y fui muy fan. También tuve un Xbox original para que no digan, están comprados por Sony o de mi Ah, no, para preferencia. nada. Claro que no. Aquí Kike tiene un Xbox y les voy a decir algo, güey. Y un Esta Play 4 que conferencia, nomás jugué güey, un juego. denota elegancia y no fue un güey ahí sentado atrás ahí con su pinche refrigerador con skin de Xbox, güey. Ay, vamos a hacer el juego. Así una pinche conferencia horrible, güey. Con un Skype ahí todo piteado. No, güey. De esta conferencia le demostró calidad. Me gustó mucho el ritmo, que era juego tras juego tras juego. Hablaba un güey 10 segundos y juego, juego. Y eso está bien, güey, porque te dio muchas opciones. No sé si vieron Pero que... Ajá. puro trailer, casi nada de gameplay. Ah, pues No, pues no obviamente, se güey. ¿Qué puede, no se esperabas, puede. güey? Estamos, Pues... faltan 6 meses para que salga, sorcerer. O Pues es sea, no que puedes dar todos... todo ya. El trailer se ve todo bonito, pero no demuestra realmente lo que es el juego en sí. No, yo esperaba más No. del control, por ejemplo, y no lo mostraron todo completo. No. O sea, y porque se las están guardando, tienes que esperar un poco, paciencia. Sí, pues estamos a ya 6 meses de que salga. Digo, tal vez Sorcerer sí entiendo el punto de que por qué no mostraron más, o porque, pero bueno, estamos en la mejor época. A lo mejor si este pedo hubiera estado bien, en febrero o marzo ya hubiéramos tenido información. Y ahorita estaremos con el hype al 100 porque estaría el E3, güey, aparte. Sí, exacto. Entonces, pues Exacto. no No, hay y E3, seguramente, no y ahí hay... sí habría más gameplay, seguramente habría alguno que otro demo jugable. Ah, sí, claro, güey, pero si no hay E3, no hay nada, güey. Pues ¿cómo? No hay Pues sí. Gamescom, no hay, o sea, no hay nada, Sí, tienen entonces vamos a hacerlo así. que de Aplicar. hecho los eventos estos sí sirven para presionar a los desarrolladores para que, güey, este mes tiene que estar o tiene que estar el pinche nivel 2, Y por decir también algo. acuérdate que Sony dijo que no iba a ir tampoco a este E3. Sí. Entonces dices, bueno. Pero bueno, ya continuando con la conferencia, digo, el PlayStation Direct apareció Spider-Man con Miles Morales, que es Sí. un cuarto negro, un cuarto mexicano, un cuarto latino, un cuarto, no sé. Y la ¿Es el gente en inclusivo? Twitter, Déjame regreso porque el... sí, realmente yo creo que sí lo hizo Marvel, por eso, porque como si es negro, latino y no sé qué más, y No puedo saber. muchas personas en Twitter, ¿a poco hay un Spider-Man negro? No mames. Y yo, güey, neta. Y sí, Kike tiene razón, el juego... Yo supongo que utiliza el mismo engine de Spider-Man. Sí, Dijeron, se ve quita a muy... Spider-Man, ponle un pinche skin, Ajá. se va a ver más chingón en los assets. Y güey, está bien. ¿Para qué Bueno, lo arreglas si no está roto, güey? y si están metiendo ese personaje, quiero imaginar que entonces ya van a meterlo en el multiverse. Pues no es tan necesario o tan indicativo de esto, No pero... sé cómo termina el Spider-Man, porque no lo he acabado, obviamente. Porque lo dejé por otros juegos. Cuando tienes Oh, ahí lo persona. llevas. Cuando tienes. Estoy como a tres cosas de hacerlo para yo creo que llegar al final. Pero dije, no, me merece toda mi atención en este momento, persona, porque son 150 horas. Ya llevo 86. Ah, pues bueno, no sé, yo no siento que sea, o sea, no mucho, es que pudieron haber agarrado cualquier otro Spider-Man y ya, no, o sea, no pasa nada. Es el de la película, acuérdate que va a salir la película, entonces, o sea, no sé. Yo creo que tiene mucho que ver que a lo mejor cuando salga Spider-Verse 2, bueno, lo van a promocionar junto con Spider-Verse y el juego. Sí. ¿Alguno de ustedes jugó Spider-Man? Un pedacito, un poquito nada más en casa de un sobrino. Saludos, Javiercito. Güey, es un pinche juegazo, cabrón. Y Sí, el sí, hecho de sí. agarrar tu control y pinche moverte como si dicen, no, man, me recordó eso, el Spider-Man 2 de Xbox, y fui feliz, muy feliz. Muy bien, pues ahí va, a ver qué pasa con este juego. O sea, Y Holidays del 2020, ¿eh? Es el lanzamiento. sí, es de lanzamiento. De hecho, me llamó más la atención precisamente porque mostraron un buen de gameplay, el de Ratchet No, hombre, sorcerer, no, no, bueno, está bien. Es un bonito plataforma, ándale. & Clank. Sí, las mecánicas que metieron, sobre todo lo que me llamó la atención es ese salto entre dimensiones, o sea que es muy inmediato. Sí, y que es en el, lo que no entendí si era en el mismo mapa o en el mismo o hacia otra parte del mapa, no, o sea, no No, no, entendí no, cómo o se sea, llama. es el mismo. Brincabas entre dimensiones. Ok, pero eso de brincar entre dimensiones, pues obviamente es una capa sobre otra capa y nada más hacen el efecto y ya. Pues eso ya está planeado, no es como que, ah, cambias de mundo y luego, luego se nota. O sea, obviamente programan un mundo que Ah, es, no sí. sé, el agua. Ponen una capa donde está el pinche portal, pasas esa capa y entra otra capa y es así, el mundo del cielo. Por un ejemplo, entonces Se ve muy bonito. Es que se ve como que te mueves dentro del mismo nivel. O sea, ahorita lo estoy viendo y ya brincas hacia otra. Sí, bueno, de hecho, es parte de la mecánica del juego. O sea, dentro de tu arsenal de habilidades, puedes supongo que en cualquier momento abrir una ruptura dimensional y brincarte a la otra dimensión en cualquier momento. Sí. Yo creo que esto está coreografiado. No, porque mostraron gameplay donde se ve como... Ah, bueno, güey, pero una cosa es que te lo muestren y otra cosa que esté en el juego, güey. No, yo siento más bien que son dos mundos, o sea... Son como que si fueran como dimensiones serían como dos mundos y está cargando los dos al mismo tiempo, entonces nomás está transportando uno y el otro. Y están como si estuvieran sobrepuestos. Ándale. Sí, pues eso es lo que les estoy diciendo, güey. No, es... Bueno, es que como tú lo dijiste, pensamos de otra forma. Bueno, como no soy güey de sistemas, pues no me puedo comunicar con su lenguaje. Mame. Está bien, señor licenciado. Bueno. Ahí están entonces los dos juegos de Insomnia, que fue Ratchet & Clank, que no me acuerdo del pinche subtítulo. No sé, nada más así. Según yo, nada más así. O sea, no tiene título todavía. No, creo que se llama Despair. Rift Apart. Rift Apart. Porque sale un alter ego de Ratchet, que es mujer, y es como moradita. Inclusivismo entonces, acá también. Entonces voy a pensar que hay un Clank en vez de un Clank. Bien inclusivo. No. Sí. Quiero pensar que va a pasar eso, que va a haber así como multiverso. Si esto de multiverso ya está permeando en todos los pinches formas de entretenimiento. Uh-huh. Como ven, entonces, bueno. A ver, otro juego rápido, Gran Turismo 7, güey. ¿Cómo lo ven? No soy consumidor de estos juegos. No, tampoco yo. Yo tampoco. El porque realismo, así como que no. Es que ese es esencialmente simulador de carreras. Entonces, exacto. Necesitas, como que son juegos que es difícil entrarle porque implementan las mecánicas muy precisas de cómo se conduce cada auto. Sí, exacto. Todo tiene, o sea, se basa en que las... Ay, físicas. Se me fue la palabra. Exacto, las físicas, gracias Paco. En que las físicas sean lo más real, o sea, que te afecte la fricción del viento, pavimento, tipo de llanta, todo, clima. Sí, motor que sabemos tienes. Que Gran Turismo es súper mamón para eso, ¿no? Porque tiene todo este tipo de variables, de qué tal que el carro corre con estos pinches neumáticos, y el pinche pie de torque es de tanto, y los neumáticos tienen rayitas de forma diferente, contra el agua, como así, o sea, está muy cabrón Gran Turismo. Espero que a los fans de los carros les haya gustado. Pues que es lo más seguro, porque, o sea, más que nada, yo veo que mucha de la audiencia que le entra a eso son todos los aficionados al automovilismo. Y pues, dicho, de esos abundan sí. tanto como fans de los deportes. Sí. Oh, sí. Y fíjate que se me hacen tan aburridos los pinches carreras, güey. Pero, ok, pues ahí está Gran Turismo 7. Seguramente va a haber algún aditamento con volante, pues ya saben, pedales, todo. Y literal puedes aprender a manejar en Gran Turismo, por si les interesa. Porque hay esta escuela de manejo y hay güeyes que conducen en Fórmula 1. Y hasta te ponen la llave, ¿no?, para encender. Sin comentarios de en cuanto a eso que dijiste, Paco. Oigan. Sí. Mm. Se hiciste que se me fuera el... Lo que iba a decir. En lo que te acuerdas, pues seguimos con los carros, güey. Ya me acordé. Espérate, de ahí mismo de Gran Turismo. Que a mí, yo sigo necio en que especifiquen más del control. Porque te acuerdas en ese tech demo que dieron antes, que tenía como que pantalla el control. Estaría padre que pusieran las gráficas y todo eso de los carros de carreras. Ya ves que en los de tipo Fórmula 1 sí tiene un volante especial con pantalla y no sé qué. Que en el control tuvieran esto. O sea, yo siento que es algo que van a mostrar pronto. Que la pantalla no más te de adorno, pues que te sirva de algo. Que te ayude. Esta es la sección de gasto innecesario de Quique. Sí, pero a mí me gustaría eso. Ahora sí, adelante. ¿Qué más dijiste del carro? Ah, como nota, si ustedes quieren ver el origen de Gran Turismo y no tienen Gran Turismo, Vean Rápido y Furioso en la parte de la primera carrera y un güey así jugando con su PlayStation 1 adentro de su carro. Y sí, muchachos, había PlayStation 1 dentro de los carros. Enchúlame la máquina, ¿cómo se llama el otro, güey? Pimp My Ride. Pimp My Ride. Y West Coast Customs. Sí. El siguiente juego, Destruction All Stars, que parece que es un juego como... Parece que es un Battle Royale de autos. Sí. Oye, ese me gustó, que van corriendo. Me gustó. No, lo que pasa, lo que yo leí es que... O sea, todos empiezan con auto, pero va a haber la posibilidad de que si destruyen tu auto, sigues a pie. Y así puedes seguir peleando. Bueno, supongo que si es que puedes escapar de tu auto, ¿no? No, o sea, te lo destruyen y ya sales. Y te apoderas de otro, ¿no? Supongo. Porque aparecen unos. Otra vez, no sé si vieron que en el trailer como... Tienen habilidades los personajes. Sí, sí, había uno mamey y otro que corría rápido. Ajá. Y así. Entonces se me hace que van a poder sabotear o atacar a los autos. Sí, de hecho se ve que en uno donde lo explotas un carro, lo haces que... Yo digo que sí te lo vas a poder robar. Estaría probablemente chido. Sí, y me recordó un poquito a Carmageddon, güey, por las habilidades. Y al final le ves que hay un auto que se pone como... una cuchilla y dije, ah, eso es como de Carmageddon. Sí, totalmente. Sí, y sí. El diseño es así como bien punk. Y pues, se ve entretenido, seguramente no voy a jugar, pero pues ahí está la opción. La tendencia de los huertos de ahora, de Baron Royal, pues. Sigue el legado de Twisted Metal. Fortnite. Sí, y es ya como lo están pasando Fortnite con autos. Twisted Metal y Carmageddon tuvieron un hijo y salió esto. Destruction All Cars, All Stars, perdón. Okay. Destruction All Stars. Sí. También, ahora, continuando rápidamente, apareció un juego de una morra, creo que se llama Project Anya, Project Aria, algo así. ¿No lo vieron? Que es como de una morra que... ¿No? Dime más datos. Memoria, ¿el que sí. se parece a Journey o el que se parece a Zelda? Ese, el que se parece a Journey, güey. Ah, de hecho es juego indie, que yo recuerde. Yo me distraje en ese momento y quería saber si no era, si tenía algo que ver con Journey, precisamente. No, el juego que tú diste es de Zelda, creo que es el de Kena. Sí, Kena. Exacto. Pero tú estás diciendo, sí, pero tú estás diciendo el que se parece a Journey, ¿no? Ah, ya. Ajá, sí. Pues sí se ve lo indie y la onda esta artística gráfica. Pues supongo que a la gente que les gustan esas cosas, pues... Se llama Solar Ash. El que dices. No. Solar sí. Ash. Sí. Lo acabo de poner aquí el trailer. ¿Sí? Sí. Porque, también hay otro de un astronauta que salió, ¿no? Ah. Ese está muy bueno. Ese güey sí se ve como bien avanzado, güey. Pues el clásico de disparos de tercera persona. Pero también se ve el obviamente se ve muy alien. Obviamente la influencia super cabrona, güey, cuando ves a un pinche ahí alien con patas dices, no mames, ese es alien. No lo encuentro. Ay. Es como el tercer o cuarto, güey. Nombre. ¿Sí? ¿No? No. Ah, ya lo encontré. Es como el quinto. Es muy alien el juego. Me recordó a... Ay, ¿cómo se llama este juego espacial de miedo? El Survival Horror, que son tres. Dead Space. Ándales, me recordó a Dead Space, un chorro. Pero siento que es más como de investigación y cosas así, ¿no? Entonces, a ver, no, yo lo veo más como de acción, ¿eh? ¿Tú sí lo ves de acción? Sí, o sea, y más cuando ya pusieron la acción, se ven disparos a lo loco por todos lados. Ah, pues yo no vi los disparos a lo loco, me acuerdo que vi a la mona investigando y luego le pica como una especie de insecto raro. Sí, no, o sea, como que esa es la introducción y ya después ya empieza a... Más, sentí que era hasta como un Tomb Raider en el espacio. No, porque de hecho Lo único que resalta del juego es el hecho de que al parecer esta mona puede morir y morir y morir y volver a empezar. Y regresa, ajá. Ajá. Es como un loop. Sí. El pasado que dijimos que era como Journey se llama Project Athia. Ah, entonces estoy confundiendo de juego. Sí, y también Oh, tienes aparecieron razón, unos si es de acción gatos. este, el espacial si es de acción, ya lo vi, los disparos. También hubo unos gatos que se llama Stray, Ay, no. que pues ese sí nomás fue un teaser, porque Pues pues me no emocionaron los salió. robots, pero ya cuando vi los Ajá. gatos, así como que, bueno. Y el juego que decíamos del astronauta se llama Returnal. Returnal. Ajá, que te digo que se ve muy alien. Y ahorita que dijiste loop, me gustó mucho Deathloop precisamente. Ah, bueno, pero no lo quemes tan rápido. ¿No? Ah, Vamos bueno. a dejarlo así. Ok. El juego que siguió a ese de Returnal es Mario Odyssey Ah, PlayStation sí. 5. Sí, ¿eh? Sí, como que agarraron. Bueno, ¿qué? Mario es Sackboy Returns o 3D Ajá. World. Sackboy 3D World, porque, güey, era igualito al juego de Sí, Mario. todas las mecánicas de los Marios en 3D se las fusilaron así Sí, bien canijo. tal cual. Y creo que ese Mario 3D World es de los mejores juegos de Mario que ha aparecido, güey. Pero este güey, así, güey, no mames, Mario. Bueno, ese güey sacó hoy el costalito. Sí. Pues es que bueno, Aparte, ajá, dime, los dime. amantes, pues, o sea, Sony tiene que ser para todos, pues sí. Sí, eso sí. No todos somos adultos amargados ya sin tiempo y ganas de ver sangre No, correr. pero, o sea, se ve No, bonito, pero. güey. Ajá, la única bronca Ay. es que les falta carisma o personalidad a sus personajes. Al menos de ese Sackboy, como que no. Pues Por ninguno. lo que vi, creo que puedes personalizar a todos tus monos, porque si vieron, pues sale una morra morada, un güey así como con Sí. un traje Un azteca, o sea. pájaro raro, sí. Yo creo que ahí va a estar el asunto de que, pues no es Mario, pero tú puedes ser tu personaje como tú quieras. Pero pues eso los hace más genéricos. Pues a falta del rey de las plataformas, güey, ¿qué esperabas? Pues sí, o sea, no puedes tener plomero, pero. Yo le estaba diciendo a Goku, saludos a Goku, le estaba diciendo, estamos WhatsAppeando durante la conferencia y le decía, güey, ya estoy viejo para estas chingaderas. O sea, no entiendo, o sea, como que entiendo por qué los Seguramente tus hacen. hijos te lo van a pedir, güey. Exacto, y después dije, ni modo, me voy a tener que morder un huevo. Así le dije, seguramente voy a tener que morder un huevo dentro de unos, no sé, 4 años y para jugar esas mamadas. Pero sí, es un juego para el público infantil, pues, o sea, si les gusta, Pero pues adelante. también veo mucho cabrón ahí Sí. peludo comprando este juego. Sí. Y después apareció Destruction All Stars, del cual ya hablamos. Y Ajá. ahí viene el Kena, Bridge of Spirits, que también fue un teaser de una morrita que está como en un bosque y como que se puede concentrar y lanzar poderes. Y hay como unos monitos negros. Sí, Es unos como ese animalitos. es como es el celdita que les dije yo. Sí. Es el celdita. Es Güey, igual, no sé es por qué igual. me vino a la mente Cameo Elements of Power, güey. Pues también, Sí. también. O sea, como que me acuerdo que lo vi y dije, ah, güey, esto es Cameo Elements of Power del 360, que era juego de Rare y fue Y la presentación me acordé de del la película de 360. Cubo también. Ándale, trae como que ese Sí. arte, ¿no? Sí, esa gráfica se ve bonito, me gusta el arte y pues me mejora de ser como un Zelda, ¿no? Sí, se ve todo. Hay un chingo de detalles, no sé si lo vieron en los escenarios, güey. Gráficamente está muy bonito. Esperemos que Que sí bueno, llene. que no haya un downgrade así, que yo creo que no, yo creo que sí se No, deben de ver pero así los juegos. visualmente, o sea, en ese juego los gráficos son muy sencillos. Entonces no creo que vaya a haber downgrade en eso. Pues ya veremos, dijo el ciego. Me gustó, como que buena Sí, propuesta y. se ve muy bonito, güey. Habrá también que ver pues la historia y qué pedo de pinches mecánicas, como dices, Pero no tiene gameplay. No, ahí Era sí mostraron, gameplay. Sí, era gameplay. Sí. Güey, el juego que sigue tuvo mucho gameplay, a ver si eso te gustó, güey. Que fue el Oddworld Soulstorm. Que No, tenía un el que juego siguió, el que sí, espérame, el viejísimo. que siguió no tuvo gameplay, era el de los dinosaurios furry de Game. Ah, pero pues no es importante, por eso lo No, no es metí. importante, no lo No. vamos a brincar. Creo que es Se llama una. Yo creo. Goodbye, no, ¿cómo se llama el juego? Goodbye Volcano High. Sí, Ah, ya sí. era aventura, ¿no? Como ¿Quién que. sabe, pero? Sí, Yo digo de que es esos una. point and Yo click. digo que es una aventura gráfica, güey. Sí, algo así. No, point and click, más Como. bien. No, ¿quién Ajá, sabe? como tipo. Este juego del. Ay, el de Square Enix, que era de capítulos. The Life is Strange. Yo creo que es como eso, güey. Pues Lo veo episódico. no, no me interesa. Eran unos dinosaurios furros. Paso. Pero son preparatorianos, güey. Pues se los son furros, güey. Son Y va a caer un pinche. O sea, va a caer un pinche meteoro, güey. No, pues. Qué bueno, por furros. Sí, no, no se ve. El juego que dices es el de los marcianos, el que siguió, el de los marcianos. Marcianos, ¿qué Güey, que viene marcianos? desde Ape El que es Escape. un marciano Ah, sí, el de con Oddworld, la güey, esa es una franquicia muy vieja, ¿eh? es el de lo, pero sí es el de Oddworld. los marcianos, ¿no? El que tiene la boca cosida. Ajá. Ah, Sí, ese. okay, déjame poner el video mientras lo comentamos. Sí, ese sí tenía mucho gameplay. Pero para mí era como que los marcianos y Lemmings el juego. Porque se ve como que tienes que irlos rescatando a un montón y si no los pierdes pues se mueren. Y supongo que al final te dicen con cuántos llegaste al final del nivel. No, más bien los juegos de Oddworld más bien son de plataformas, ¿eh? Plataformas y acción. Entonces sigue la misma mecánica. Pues no sé, de repente se veían un montón. Que iban Ah, sí. contigo. Sí, pero se me hace que es parte de la historia. Ok. Igual, gráficamente se ve muy. Mira, ahí van un montón. Ah, pero no, no los tienes que rescatar. Se me hace que te iban atacando. No, como que los vas matando porque siempre se le Sí. mueren al güey. O el Sí. güey juega muy mal. Tienes razón. Pues gráficamente se ve bastante bien. Y tiene muchos. Usan muchos efectos de luces. O sea. Oddworld Soulstorm, precisamente. Ya de juego muy viejo. El 3 está muy chingón por si lo quieren jugar. Que es Oddworld Strangers Wrath. Que está creo que en Switch por si se les antoja. Y es como de vaqueros, entonces es un western, entonces está bonito. Y los otros dos juegos son de PC, ya viejísimos esos juegos. Sí, bastante. Sí, Oye, y luego ya. anunciaron el juego de Shinji Mikami. Uf, el BioShock de Tokio. Ese mero. Ah, sí. A mí me gustó mucho. Este juego es de Bethesda Porque es Softworks. primera persona. De así Sí, como de ya sé que te suspenso, ¿no? gustan los shooters. Pero no Fíjate. disparas, güey. Usas como que No, es como poderes locos. survival horror un poco. Está como que raro. Eres el avatar. Bueno, sí, porque tienes muchos poderes. Ajá, pero te persiguen unas Sí. cosas así medio creepies. Como de fantasmas, como Sí. espíritus chocarreros, una cosa ¿Se así. acuerdan? ¿Se acuerdan de Codename? Que era un juego de Xbox 360, güey. Que era como de detectives. No. No. Bueno, era un juego también de lanzamiento de 360, donde el feeling era así como de suspenso en primera persona. Yo creo que va por ese lado, güey, porque hay partes donde sí se ve como que solamente va a ser como un espectador de lo que sucede a tu alrededor, pero hay momentos donde andas pinches aventando luces neón, güey. Por Que ya todos pareces lados. pinche antro del DF, güey. ¡Pum, pum! O sea, sí está cabrón, güey. Ghostwire Tokyo se llama. Y bueno, es hasta el 2021. Pero se ve muy bien. O sea, se ve muy bien. Ojalá y si se vuelva, sea frenético. Si sea así como de más acción. Y como dice Sorcerer, con le meten esos toques de survival horror. De que de repente que, ay, güey, viene haciendo, no sé, pinche monstruo o algo. Y correr. Nada más que lo que me dio desconfianza es que lo publica Bethesda. ¿Qué tienes? Ellos son amor, güey. Bethesda es No, amor. güey, no, no, No, siempre no. sacan los juegos bien rotos Despu al después del principio. año pasado Pero, que espérame, pero tuvieron publican nada horrible, güey. más. Ellos no desarrollan, ellos publican. Cuando Pues ellos, sí. bueno, cuando ellos no desarrollan, Salen chingones los salen juegos. chidos como Wolfenstein y Doom. No, no son de ellos, Ah, de ellos, bueno. de ellos. Ese es Sí, cierto. Doom estuvo bien. Ay, después de este Bioshock del Avatar, apareció un juego que se llama Godfall. Que me parece, güey. Sí, bueno, si recuerdan el trailer, es un juego donde puedes manejar armas, es como medieval, fantasioso. Pero me dio la impresión de ser un juego de servicio, tipo Destiny, que tienes tu Oh. torre, vas, te cambias así la armadura, A ver, la pinche espérame, déjame arma. adelantar el video porque no, a mí me está saliendo otro en la presentación. ¿Cuál te salió? El que hizo Super Brothers. Es un juego raro de una No, nave pues no sé pedorra cómo que va sea. por todos, como que manejas una nave. Te la pasas moviendo una nave en diferentes como que órbitas o algo así. Esa madre parece un RTS. Sí, exacto. No sé, déjame cambiar aquí. Ese no, no se me Ajá. antojó nada. Pero el que tú dices sí me llamó muchísimo la atención. Ah, se llama Jet de Far Shore, el que le estábamos diciendo, Ah, el que siguió. sí, la costa alejada. Sí, pero este, el que ya estaba diciendo Paco, lo publica Gearbox. Y Gearbox se me hace que Interactive. sí va a ser eso que dice Paco. De Porque servicio. se ve como que hay muchas armaduras y como muchas combinaciones posibles. Pero pues es hack and slash y sangre y venga el líquido. A mí me gustó eso. Eso me gustó. Solo El espero Destiny que no medieval. sea. Ah, Ándale, sí. que no sea Destiny. Que no sea. Si no es Destiny, va a estar muy bien. Porque nada más se veía de uno. Y eso me Sí, se ve gustó. más como Entonces. tipo God of War. Ándale, exacto. Exacto. Entonces, si es de uno, no creo que sea de servicio, Paco. Ojalá y no sea. Y sea un hack and slash duro y puro como a mí me gustan. Para golpear y golpear y mashear los botones. A lo loco. Güey, no saben lo delicioso que es jugar con otros cuatro cabrones y hacer una misión y que la terminen y te den chingaderas que nunca voy a hacer en mi vida, pero las tengo. Godfall se llama el juego. Y va a salir Ajá, este año, Godfall. ¿eh? Va a salir este año. Dice Holidays del 2020. Ajá. Available Holiday Hijos. 2020. Pues es a mi juego como que tendría que verlo, tal vez me llame la atención, pero no lo creo. Ahorita no estoy jugando juegos de servicio más que Street Fighter 5, pero pues no tengo, pues, así que Ahora, no no se ve importa. tan impresionante ni tan así, tan épico que No, se ve chance. muy. Que hay algo que no hemos comentado y seguramente algunos de estos juegos van a ser también para el Play 4. ¿No creen? Podría ser que sí, Algunos, como digo, que no digo que tiene. todos, pero algunos. Sí. Pero vamos a vernos así muy serios. Si ves que sale en PlayStation 4 y en PlayStation 5 y tú dices, ay, bueno, pues mejor me espero que lo compre en el 5. Ay, pero Ay, acuérdate pero otra de vez. qué. No hay muchos early adopters otra vez, no hay muchos early Ajá. adopters. De qué a que Ah, tengas bueno, eso la sí. consola, vas a preferir Pues fíjate que comprar. estoy vaciando mi tarjeta Liverpool para, por si me animo a comprarme la consola así, pinche primer día. Pero yo creo que va a costar como unos 18 varos, güey. No, no puede costar tanto, güey. Yo sí creo. Pues con el ¿Sí? dólar, güey. Hay que hacer quiniela. A ver quién latina. Ahorita hacemos una. A ver, Al sí. final. Sí, Órale, sí. bueno. Después apareció la típica frase de los creadores de Hyper Light Drifter. Ahora sí salió Solar Ash. Que es un pinche patinador. Es como el Silver Surfer, pero es el Silver Ah, Skate. ya. Sí. Ay, ya no se vio el video. Sí, es un patinador así, arte loco y así raro. Que te digo que según yo se parecía mucho a se me fue el juego. Chingado, le gusta mucho a Menko. Saludos a Menko ese juego. Ay, lo olvidé. Lo dije hace rato y se me olvidó el Bueno, nombre. tiene como escenarios tipo el juego este de Hello Games, del que salió que de la navecita, que podías ir hasta el universo, pero al final no ibas hasta el fin del universo. Me dio esa impresión. Déjenme acuerdo, les digo cómo se llama el juego ese. Pero no me llamó mucho la atención, la verdad. ¿Te parece El Journey? arte. Los gráficos se parecen a Journey, eso es lo que iba a decir. Más o menos, más o menos. Y pues a ver qué tal está. Yo creo que también es bueno, es un indie, de hecho. Y pues hay que esperar. No sé si dieron fecha de salida, no me acuerdo. No. Ok, entonces yo creo que es para 2021 seguramente. Ah, posteriormente llegó IO Interactive con pues el pelón que todos queremos. Ah, sí. De hecho, desde que empezaron las primeras escenas del tráiler, luego dije, Hitman. Sí, porque cuando aparece el logo 101, ese es en 3, en número... sí, ese es el 3 en número... Ay, ¿cómo se llama esta numeración, güey, de ceros y unos? ¿Romanos? ¿Binario? Binario, ese es el número 3 en binario, ¿no? No. ¿Cuál romano, güey? Es no, romano, es que no sé a qué te referías. Según yo es romano, porque son tres palitos, güey. No, pero cuando aparecen 101. No, dice Hitman y los son tres palitos. Bueno, ¿cómo es el 3 en binario? 3 en binario sería 100. Ah, no, entonces estoy mal. Bueno, Hitman 3, que pues ya sabemos de qué va Hitman. Es un asesino, nunca hablas, eres antisocial, es como Sheldon Cooper, pero en malo. Y eres muy chingón para matar, ¿no? Sí. Sí. Y pues ahí tatúense el logotipo. El código de barras en la nuca. El código de barras ahí en la nuca para que su mamá no nos regañe. Sí, ¿qué te pasó? Y ya. También después apareció uno que no se llama... me hace un, perdón, Little no Devil. Se me hace un mal juego, pero... Y tiene su público. Entonces yo creo que donde puede aprovechar más es en, hay una escena donde hay como que mucha gente y pues nomás que se vea, o sea, que se vea eso, pues que se vea grande, es lo que creo que le pueden sacar provecho. Sí, ah, sí, de perdón. Hecho últimamente Hitman ha estado como demostrando que puede ser un buen juego en el sentido de que una presa gráfica en el pasado, güey, el Hitman, hubo una parte del juego donde entras como a una carrera como de Fórmula 1 y no mames la cantidad de gente que se ve en ese pinche juego, güey, y es de la generación, de esta generación, ya estoy por decir generación pasada, pero seguimos actuales y vigentes. Ok, entonces algo más que comentar de Hitman. No, dale. Ok, después apareció uno que se llama Little Devil Inside, que la neta es que no me acuerdo, que es un indie, ¿no? Es el de... Espérame, lo estoy poniendo ahorita. No, pues sí, era uno de robots. El de los robotcitos estos. El de los robotcitos cutes. ¿El de los de PlayStation? Sí, ese. Ah, que a nadie le importa, ¿verdad? A mí sí, no es como gusta. Otro Mario también. Ajá, igual monedas, güey, mundo abierto, robotillos curados, plataformer. Sí, igual se para ve los como huercos. De baja calidad. Sí, para los huercos. Astros Playroom, se llama. Ah, sí, Astros. Después, que creo que es mascota como de VR, de Sony, no sé. Sí. No tengo VR, aparte sí. Que es muy caro. Apareció también un güey diciendo, ah, no puedo esperar a que el juego salga en PlayStation. Y pues, ese güey, ¿quién vergas es? Y pues, el de NBA 2K21, pues me puede valer 3 hectáreas de riata porque... Salió uno que de un monillo raro que que le pasa de todo, ¿no? Que tiene un mayordomo y tira bombas, ese se un precipicio. Ese es el modo historia, seguro. Que se mete al agua, güey. Que los gráficos me llamaron mucho la atención, pero no sé de qué sea el juego en sí. O sea, de repente se ve que está persiguiendo algo y salen monstruos, animales, o sea... Está raro el juego. O sea, se ve muy bonito, me gusta el arte que agarraron. Pero, pues, no sé, no es algo igual, no es algo que yo estaría jugando, seguramente. Se ve que va siendo un oso, está en una cueva, todo le pasa, está escalando, tiene frío. Ah, y, sí. Y su mayordomo está en su casa, calentito, y él con frío. Sí, que tipo es como un héroe que le pasa todo. Sí, haz de cuenta. Me gustó el arte, no sé qué sea el juego. A ver qué que muestren más. Después, ¿cuál dices tú, Paco? El de básquetbol que a nadie le importa. Ah, bueno, sí, pues, Sí, ah, lo pues. mismo de siempre Pero tengo una de. duda. Ese güey trae un jersey que dice los pelícanos. ¿De dónde son los pelícanos, güey? No sé, ya tengo mucho que no veo la ¿Cómo NBA y creo que estamos tan desconectados que, güey, todavía sigue la magia de Orlando? no lo creo. Uf, los pistones, los Little Devil se Blazers. llamaba el juego anterior, Little Devil algo. El Little Devil Inside. Ándale, ese. Bueno, pues ya voy a investigar los equipos nuevos. Seguramente ya hay así como los escarabajos de algo así. Entonces, pues vamos a ver. Pues el de básquetbol, NBA pues nos es. lo pasamos y luego el de come frutas y conviértete en esa fruta rara. Se llamaba Caray. Rock Snacks Si también. acaso lo único chistoso de ese es que tomaron todo el concepto de lluvia de hamburguesas. No, Y metieron pero no. animales con formas No. de comida. No lo veo en mi biblioteca ni a puta eso. O sea, nada más No, es el único chistoso de ese juego. Pues está un vato con unas manos de salchicha y dice que se le cayó quién sabe qué madres. Y ya. No sé. No, y es que tenías que verle toda la fauna. No, sí, vi que todos los animales eran snacks, por eso se llama bug Ajá. snacks, eran comida, todos eran Sí. comida, todos eran cosas que podías comer y cuando te las comes te va cambiando tu cuerpo a eso. Ah, sí. De hecho, al final se ve que sale un mono y se roba el anuncio y se ve que ese mono está como es un mutante entre muchas cosas, no sé si Sí. porque come mucho, o sea, entendí el gimmick, pues, pero Pero no. no, para mí no. No. Después, ¿cuál siguió? A ver, déjame ver. Vamos a dejar correr el Ajá. video. Ta ta la, ta ta ta la. No sigue el de los robots Ah, con los no, no. gatos. Sigue el Soul, güey. ¿El ¿El se Demon llama? Souls? Ajá. Uf, el juego ¿Esperabas? de From Software. Nadie esperaba esa madre, güey. ¿Tú te imaginaste que en algún momento iban a sacar Demon Souls en Play 5? No. No, no, güey. Nadie esperaba eso, güey. Que es el remake del Pues del original. primero, sí, del Ajá, original. exactamente. Y Y que pues. por derechos, pues no se pudo llamar. O sea, los Dark Souls no habían existido, sí, hubieran tenido los derechos para llamarle Demon Souls. Entonces, Exacto. como dijeron, Nel. Pues bueno, entonces dijeron, vamos a hacer nuestra propia franquicia con mujeres y mujeres solas y juegos de Sai. Y se llamó Dark Souls. Pues los monstruos se ven bien chidos. Entonces, y supongo Pero que se me el hace que va nivel a de estar dificultad va a bien, estar perro. bien difícil. Ajá, exacto. Sí, perrísimo, sí. Eso solamente el género de Demon's Souls es pues para el que le gusta andar sufriendo y ser paciente. Y yo no me siento como de ese pinche nivel porque yo pues el Sekiro no lo puedo pasar. Pues hazle como Jim Lobo, saludos a Jim Lobo, que los juega todos en fácil. Saludos Jim, te quiero, pero En los YouTube juega los todos. juega No, en no, sí YouTube. los juega, los juega en fácil y luego ya. Lo entiendo, saludos Jim. Así le Sí, haces y podría ya, ser. Paco. El pedo es que Sekiro, estos juegos no tienen dificultad, güey. Ah, sí es cierto. Entonces ya me la peleé. Digo, ahí lo voy a Sí, seguir intentando. uy, Jim. Bueno, después de Demon's Souls, que creo que fue una grata sorpresa para Sí, la verdad, algunos sí. muchachos. Salió el juego. Ah, salió el que a mí me gusta, güey. El Deathloop. El Deathloop Ah. es este juego que también publica Bethesda. Donde está bien padre la onda es de que siempre te mueres. O siempre te están mate y mate, pero revives. Ah, Y ya, tienes que sí, ya sé. encontrar, enfrentarte a un asesino. Que siempre te está chingando porque, o sea, tu idea es matar a todos. Todos van contra ti y tú matar a Ajá, es lo que todos. dice, ¿no? Que Ajá. todo el mundo te está cazando. Exacto. Y el tipo de arte que maneja está padre. Me recordó estos juegos que salieron para el Wii, creo. Se me olvidó el nombre del juego. ¿El Chihuahua. Amor Heroes? Un poquito a ese y. Sí, un poquito a ese, pero hay otro. Ay, no sé, qué es tipo ¿El de James Wii? Bond. Creo que sí, ya no me acuerdo. A lo mejor la estoy calabaceando. Bueno, pero James no Bond. importa. El punto es que me gusta el arte. Es así de como que entre retro y espías y cosas así, locochones, neones. Me gusta, me gusta. Y aparte el vato tiene El poderes. póster está chingón porque es como si fuera una película de clasificación B, güey. Sí. O como póster de concierto. También por los neones y esas ondas, las tipo de trazo. Sí, y por el estilo, porque se ve muy viejito ya, según. Sí. Pues Sí, se ve se que este ven sí va a estar interesante. frenético y mucha moronga, mucha violencia. Los monos esos que traen máscaras se ven acá medio Ah, sí, creepy. se ve bien Bioshock también eso, güey. Sí. Me recordó la película esta de, ¿cómo se llama? Donde todo mundo puede matar a todo mundo en una noche. Ah, The Purge. Ándale, me recordó un poquito eso. Probablemente va inspirado en eso y se ve que también es súper multiplayer. Entonces, pues habrá que esperar a ver qué onda. Arcane Line, y creo que igual publica Bethesda. Sí, Bethesda Sí, Software. esos güeyes se hicieron Dishonored. De hecho, cuando lo vi dije, no mames, eso es un Dishonored. Y ya cuando vi, ah, es de Arcane, ah, con razón, parece un Dishonored. Sí, este juego está, híjole, me gusta para que también salga en PC. ¿Qué es lo más probable? Ya ves que Sí. Bethesda no es como que esos güeyes que, ahí vamos a ser exclusivos de una consola. Es güey, No. mientras más pinches vendan, Vendas, aclaro. aunque vendan cochinadas. Pinche Fallout 76. Me recordó un chiste. No, ya es que durante los eventos estos que están pasando en Estados Unidos, que hubo destrucción de varios locales, que se fregaron un GameStop. Y el meme es que sí, se robaron todos. Había cuatro copias de Fallout 76. Y después de los del loot, había ocho copias en la tienda. ¿Cómo explican eso? Sí, exacto. Sí, güey, imagínate. ¿Y luego qué siguió? A ver, déjame hacer aquí la transición. Y ponemos, si yo te voy a decir. Ah, si yo, otro juego que nadie esperaba, canijo. El de Capcom. Cuando ¿Cuál de empezó, Capcom? cuando el de Resident Evil 8. Sí, yo tengo una duda, güey. A ver. ¿Cómo vergas van a meter el 9, güey? En el título, güey. Porque el juego se llama Resident Evil Village, Village, sí, ¿no? Village, Y ya sí. cuando cortan, así sale el 5 y los tres palitos se hace así el 8. ¿Cómo vergas es poner una X y un 1, güey? Es parte de la chamba de los de marketing y diseño, ¿eh? Así que O háganle sea, como ya, quieran. yo creo que ya están pensando así, a ver, tú cabrón, tú vas a dedicarte al título. ¿Cómo vamos a meter el 9 en el título? Pues no sé, no lo esperaba. Porque el zombie para mí, cuando la primera vez que lo vi, no parecía zombie, parecía como un hombre lobo. Y dije, ah, chiste, ¿qué será este juego? Y ya cuando vi, dije, no puede ser, no puede ser. Y sí, Y Resident pues Evil que Village. sí fue, güey. Resident Evil Y al 8. final que te muestran a Chris. Pues tienen que salir todos esos güeyes, si no, no sería un Resident. Y decía, y hasta el otro año, obviamente, ¿no? Pues yo creo que no va a salir el otro año, tal vez sí. Yo creo que ya tiene un rato ahí de. Ya tiene un rato, obviamente, de desarrollo, por eso hay un tráiler. Porque Capcom pues no da pasos sin guarache. Y pues sí, a ver qué tal. Supongo que van a explotar la fórmula del 7 un ratito, ya hasta que saquen Resident Evil, si la gente diga, ah, ya otra cosa, y ya vuelvan a robarse otra idea de Silent Hill o algo así, ¿no? Ah, ok, también hay otro juego de Capcom, ¿no? Como de un astronauta. ¿Cuál? ¿El del astronauta también era de Capcom? El de No, Pragmata, ¿no? no. No sé si era de Capcom, pero es el del astronauta, ¿no? El de Sí, que va que con saca la una red. niñita, ¿no? Sí, este se Ajá. veía cojimesco, Sí, güey, sí se ve bien Kojima. en todo, desde el diseño del traje, lo de la niña. No ¿Será sé. que Kojima está desarrollando para Capcom? Nah, ese vato ya está No, bien digo, aparte quemado. no es para. No salió ahí su pinche mascota horrible, ¿no? Pero sí tiene ese diseño Kojima. Cuando el güey saca así la pinche red de la nada y se hace, güey, ¿qué pedo con esto? La niña es un robot porque está en la luna y Sí, obviamente pues, no sí. trae casco y respira. Dije, ok. Entonces, pues hay que ver qué tal está ese juego. Digo, no lo veo como mi hit. Es para darle en la contra al Sorcerer, que dice que ya no hay como que novedades en el mundo de los Ah, videojuegos. sí, a ver, Me explícame ese juego, pareció Sorcerer. original ¿De qué se Sorcerer, trata? bastante original. ¿De qué Ah, se trata ese juego, güey? pero bueno, también me recordó un poquito a ay, chingado, se me olvidó. Ay, güey, ¿qué me está pasando? Estoy siendo viejo, güey. El juego que dijiste hace ratito, que sale una niña y que es de primera persona y salen unos monos grandotes y te les pasan gritando todo el Ah, tiempo. ¿unos Fallout, qué? no, no, chingado. Güey, ya estoy viejo, güey, ¿qué me está pasando? ¿Cuál? Son tres juegos de la franquicia y Ajá. ay, güey, ya se me olvidó. A ver, El dime más características y te digo qué juego es. es de primera persona. Se caracteriza porque sale un cuate que es como una especie de casco como de escafandra, como de buzo. Dead Space. Dead Space, ándale. No, Órale. Dead Space, no. BioShock. Ándale, BioShock. Güey, Con ¿qué me la pasa, Little güey? ¿Qué me Sister y la pasa? Big Daddy. Y el Ajá, Big Daddy. exacto. Exacto, justo. Justo eso me recordó, no sé por qué. Digo, así como que digas súper original, ¿no? Pero se ve como que con el traje interactúan muchas cosas, la niña te va a ayudar. No sé. A ver, sucede. No, ¿No y se ve aparte no original? se ve de qué puede ser, No. güey. Y más que es un trailer. O sea, no, no vemos en sí cómo es el juego. Pero se ve que el traje está así por algo, güey. O sea, tiene la mochila esa rara atrás y Pero se ve que es pues nada para más algo. es un diseño estético, ¿no? No, yo digo que te va a servir para hacer cosas. Sí, yo también, porque si no, ¿cómo chingo saca la red, güey? Y ajá, y como Ese para qué traje lo estarías cargando. tiene más gadgets que el inspector Gadget, Ándale, exacto. güey. ¿Eso no se te hace original, Sorcerer? Pues le van mejorando algunas mecánicas. Ah, nada te Ni gusta, Sorcerer. sabemos de qué se trata, güey. Estamos Cállense. especulando. De hecho, me Bueno, dale. recordó en cuanto a evolución de mecánicas a Doom Eternal. Claro que no, güey. No sabes de qué se trata. No puedes decir, ah, se trata esto por un tráiler. ¿Qué tal que es un pinche, Ah, pues ustedes también están especulando. el Uber Eats de niños ya salió, pero qué tal que es el pinche Rappi de algo, güey. Bueno, Ay, ahora ya. entregamos Good Guys. Bueno, y luego ya se le echa el Ay. juego que le gusta a Paco, el que todo mundo se emocionó, supongo, que yo lo tengo y no lo he jugado. El horizonte El Horizon, sí. Horizon, que era ahí. Horizon Forbidden West. Ah, sí, Ajá. Forbidden West. O sea que ahora es el oeste prohibido. Pues es un juego que ya Pues demostró que es bueno. Y ya es pues no una le queda más franquicia, que... güey. Ajá, exacto. Ya no le queda más que seguir mejorando, güey. Exacto, tenés darle continuidad a lo que ya está bien. Exacto. Y lo poquito que mostraron se ve que sí, que va por ahí. O sea, ¿me explico? Y Supongo aparte que que le están acabar el metiendo 1. y le están metiendo mucho a la historia, entonces es un juego que va a gustar mucho y va a estar bueno. Sí. Sí, va a estar bueno. Porque el 1 supongo que es bueno. Lo jugué como 10 minutos. Dije, vamos a probarlo. Dije, bueno, es que esto de probar ya no es como tan convincente, güey. Porque es Sí, como, no. voy a probar que el cassette funcione y lo ponías y te clavabas jugando, güey. Pero ahora Ándale. nada más compro el juego. Voy a ver si, voy a ver si no está mal. Lo pongo. Ah, sí funciona. Y lo quito y lo guardo, güey. Ahí lo No, tengo y no lo he no. jugado, Y güey. Ahí lo tengo y no lo he jugado. lo peor es que cuando pones el principio de un juego, te tienes que chutar un prólogo medio Tutorial largo. horrible. Sí, o un tutorial ahí bien largo. Ay, sí. Entonces, casi no te dan chance de jugar ya en forma. Exacto. Deberían hacer los juegos ya directo, órale, a la acción, ahí apréndele, ahí jugando. No, güey, pues sí, ya no estamos en los 90. Ahora hay como 20 combinaciones de botones, ¿no? Pues cuando dijiste que el tutorial de Persona 5 dura 15 horas, No entonces mames, Paco, no, Paco. es el primer palacio completo, güey. No, no tienes Es el vida, Paco, tutorial. ¿o qué? Y todavía durante el juego vas descubriendo así como habilidades. Y ya está así como otro. Ah, cuando obtienes esta madre puedes hacer esto. Y tú, ah, ok. Después de 80 horas me dices, pero no te preocupes, está bien, juego. serio, güey. Así es el tutorial de Persona 5, güey. 15 horas, güey. Ah, de la abuelas. Ya ves que. No. Que tienen que forzarlos a leer las instrucciones a los chavos actuales, porque si no, no. No entienden y botan el juego. Y por cierto, ¿qué edición tienes de Horizon de cero abajo, güey? No sé, es el que venía con el Play 4, güey. Te digo, nomás he jugado dos lugares de Play 4. Debes de tener el básico, ¿no? Que es, sí. No es el de hielito. A ver, ahorita te digo. Aquí lo tengo a la mano. Dice... Sí. No, dice edición completa. Ah, sí, tiene hielito arriba. Sí. Ah, ok, ok. Entonces, dice edición completa y aparte viene un código para bajar algo. Sí, debe de ser el DLC. Ah, es bueno. El y ya por último, muchachos, después de todos los juegos, charla aburrida, juego, dijeron ya se va a acabar esta madre y que qué creen que nos sacan la consola. Espérate, antes de que toques la consola, bueno, que de hecho está pasando ahorita en el video. Bueno, no, sí, dale la consola. Y ahorita te interrumpo con lo del control. Ah, ¿qué? ¿Les gustó el diseño o no les gustó el diseño? Sí, está bonito. Pues es lo que es la tendencia, ¿no? Ajá, volver otra vez a los colores blancos. Ya se ve muy futurística, güey. Sí. Como un, pues es la tendencia. Diseño, como un router TP-Link. Este diseño lo sacan como... Lo sacan como de... De esos fakes que siempre hay, güey, antes de cada consola. Yo digo, sí. Esa madre es falsa, güey. Pero no mames, no es falso, güey. Ahora sí es verdad. Te digo, como un router TP-Link. Sí, o abanico, sí. Tostadora. Ya está el meme mucho. De que le ponen ahí Telmex a un lado. Ah, pero sí. Me no puse el video, qué güey. Estoy todo güey. Pero, va a haber dos modelos. Ah, sí. El modelo con disco, que seguramente es el que yo compraré. Y el digital a menos que el digital only, güey, que sea un poquito, que debe ser un poco más barato, güey. Es lo más probable. Tenga muy buen espacio de disco duro. El asunto de no ser digital 100% es porque pues trae un tera y tú no mames, pinches juegos duros, va pesando un chingo ya, güey, un tera te va a durar. Sí, ya. Y de todos modos, aunque ya tengas el disco, güey, luego lo instalas, lo metes a la consola y lo primero que haces es instalar. Sí, la actualización de cualquier bug que no detectamos cuando antes de lanzarla. Así es, no dije, pero según yo no dijeron el espacio en disco duro. No dijeron nada. Espero que esté entre 2 y 3, entre 3 gigas, 3 teras, perdón. Porque si no, güey, esa madre se va a llenar bien pinche rápido. No sé qué tal. ¿Qué tanto voy a estar? Anunciaron también el control que ya habíamos visto. Que tiene estas madres de los pinches gatillos que están ajustables. Que son sensibles. Pues eso ya estaba en el Xbox. En los de 360 y también en el One. Y en el Elite. O sea que pues ahí no hay sorpresa. Que tienes así como el Edge Rumble. Pero de Sony. O sea, ya saben que Sony se copia todo. Pero pues a ver qué tal funciona. Anunciaron también la cámara. Y audífonos que se ven inalámbricos. Bonitos, digo, van a cortar. ¿Mandé? Inalámbricos. Ah, sí, claro. Pero me gustó que el control, güey, tiene el jack para el audio. Y aparte, el control tiene el micrófono ya integrado. Pero eso no va a funcionar chingón. No, pues no, pero, ya, pero lo que significa que puedes usar los audífonos que a ti te gusten. O sea, no una marca en especial o andarle ahí batallando, no sé. Eso se me hizo bien. Y me gustó la línea, güey, que va, pues obviamente de acuerdo al diseño. Me pareció chingona. ¿Y todos los auriculares? ¿Su controlito remoto? Ahí para también uses... el control remoto para huevón. Sí, para que lo... No quiero jugar. Para que lo uses como reproductor de streaming. Ahora mi pregunta sería, güey... De todos estos pinches accesorios, ¿cuáles creen que vengan bondoleados con la consola? Nada. Sí, pinche Sony va a decir, todo se vende por separado, putos. Sí, ¿te acuerdas que antes venían con dos controles y un juego? Después ya nomás venía con los dos controles. No, nunca venía con un juego. Claro que sí. No, el de lanzamiento, wey. No. Claro, el NES Sí, y el güey, el Super Xbox NES. no ¿Y yo Halo, digo los güey. de Sony. Ah, Ah. espérate. No, yo estoy diciendo, estoy hablando en general de las No, consolas. no, no, de Sony. Sony nunca ha lanzado la No, Sony consola no. con un juego. No, No me viene a la no. mente, pero sí, creo que no. No, no. No va a venir con nada, güey. No, o sea, no. Control y ya, hazle como quieras. O sea, Pero, consola. también yo creo que por lo menos para Latinoamérica sí van a salir un tipo bundle después. Ah, pero después de que la compres por separado, Porque güey. jodidos. Después de que la compres por separado, güey. Entonces el panorama sería consola sola, güey. Sí, en las dos O consola versiones con un juego, güey. No, no va a venir No, ni un solo sola. juego. Va a venir Sola, ni sola. un solo juego. Yo Sí, no. creo y yo le aviento una apuesta, güey, a que bondolean con Spider-Man. Ah, bueno, Para pero va a ser mí. una versión especial Sí, y más pintada bien. roja y la chingada. O Sí, eso negra, no sé. porque pues le mete lana a Disney para que promocionen todo lo que puedan. Todo lo de Spider-Man. Pero acuérdate que Spider-Man no es No, de pero este Disney, güey. Spider-Man es el de Sony. Es de Sony, güey. Porque la película es de Sony. Porque Spider-Man, los derechos los tiene Sony Ah, sí, todavía. cierto, ¿verdad? Sí. Sí. Sony, Se lo presta a mientras Disney. sus pinches logos tengan el pinche la font de Spider-Man, güey. Sí, esa madre es de. Sí. Desde el pinche PlayStation 3 que siguen con ese font, güey. No lo van a Sí. cambiar. Sí. Yo digo que bondolean con ese juego, güey. No, pero va a ser un bundle especial. No va a ser Sí, como que. y va a Ajá, que ser porque. Porque posterior. aparte, mira, son holidays, güey. Y a lo mejor la banda dice, no mames, es que no me alcanza para comprarme la consola y un juego, güey. Me compro la consola sin juego y mientras vamos a ver si la retrocompatibilidad ya existe, pero yo digo que van a ponerle un paquetito de Spider-Man, güey, que va a ser el juego como fuerte de lanzamiento y va a vender un chingo, yo creo, güey. Pues yo siento que va a ser un bundle especial, porque va a haber las dos sabores, ya dijiste, el PlayStation normal y el que es Dual Digital Edition, que es el que no trae lector de De disco, que DVDs, creo que son, de no, no, de de Blu-ray. Blu-rays. Ajá. Sí, Ajá. porque esos tienen los la ¿cómo, Mayor capacidad. no, no, no, me refería que tienen la patente de la La patente tecnología. de Sony. No, Sí, sí. entonces la van a seguir usando hasta que se cansen. Sí, claro. No, y el Blu-ray me parece que es uno como de esos formatos que están muy chingones. Y, no, y aparte me parece bien para los que no, nosotros que seguimos. Bueno, yo prefiero seguir comprando juegos físicos. Yo, porque viejo, porque ya estoy ruco y no me adapto a tantos cambios. Y igual la raza que le vale madre, no, sí, dámelo digital y ya, venga aquí. Porque Yo seguramente va a sí. costar, no sé, unos $100 menos, $50 menos. Yo sí, el pinche digital, güey, viene con buen espacio, me compro un digital, chingue su madre. Ahora Pinches juegos ahí nada más es en bulto. Ajá. podría haber la posibilidad de que sea al revés, de que el digital only sea el caro por lo del disco duro. Que sea el disco duro más, que venga con disco más grande. Ajá, y que por eso sea más O que caro. cuesten lo mismo, Sorcerer. No, porque ya No, no lo creo, del güey. disco ya es algo muy barato de meter en los aparatos. Bueno, pero también hay que ver qué tipo de disco van a usar. Ahora, ahí viene el quique técnico. A mí me gustaría que viniera con dos discos. Uno de estado sólido, donde viniera el sistema operativo, no sé El sistema operativo para qué que no tanta gaste pinche espacio ventaja. como siempre. Sí. Ajá, y en el otro donde almacenes todos los juegos, y así se te chinga algo, pues ya nomás cambias de disco, lo puedes Pero upgradear, sí no sé viene qué con pedo. SSD, ¿no? No han dicho nada. No, no han dicho Sí, ¿cómo nada, no, güey. sí, por ahí mencionó, por ahí ¿Sí aparecía dijo? el mensajito. Ah, Sí, güey, no, pues tiene valen una SSD, lana, güey. ¿no? Pues ahora sí. Entonces sí va a costar cara la consola. Esos discos valen caros. Sí. ¿Qué Pero te ahora el gusta? asunto es, güey, ¿Qué te gusta ¿de que cuánta? vengan de capacidad? ¿Qué te gusta? A ver, así vamos a Yo calcular. digo Medio. que. Yo digo que tres, güey. Debería venir con No, tres, güey. no, es de estado sólido, eso es muy caro. O sea, yo No, creo güey, que. no, no, no. O sea, el Play con su capacidad para guardar juegos de 3 teras, güey. Mira, un tera. En México, un tera vale entre 2.500 y 2.700 pesos. Un disco Ah, su duro. pinche sí, madre. el De disco duro de uno. estado sólido. De un tera. Porque la Entonces, tecnología es ¿cómo relativamente cuánto? nueva. El de Bueno, 2. El de 2 vale 5.000, güey. ¿De qué Entonces. capacidad creen que venga? ¿De dos nada más? No Pero va a ser un disco. menos. O sea, ajá, pues exacto. O sea, si a mí se me hace que va a ser de medio. Por eso mi especulación es de que va a venir un disco de estado sólido y a lo mejor va a traer uno mecánico. Sí, Ah, exacto. pues Siento que va a venir obviamente así. debe de ser así, güey. Pero, por Porque... ejemplo, el estado sólido debe ser de 512, güey, no más. No, no al revés. ¿De más? Al revés, sí. O sea, el estado sólido es el chico y el Sí, mecánico es por el eso dijo de grande. 512, por eso dijo Por de eso, güey, de 512. 512 megabytes, güey. Ah, sí. Gigas, de Pero 1.2 gigas. ahí entra. Ah, perdón, Giga, sí, Sí, perdón, estoy gigas, en sí, los cierto. 2000. Ahora, güey, el pedo es ver, güey, cuánto pues va a pesar el pinche sistema operativo de PlayStation, güey. No, así cabe, sí cabe, Que sí, por sí ahí cabe. hubo un teaser del sistema operativo en un juego, güey, en el de los No, sí, Astros. sí cabe, sí cabe. Sí, Mira, sí. uno de 500 gigas vale como 1.500 pesos. Ah, bueno, pues a eso me refiero, güey. El de estado sólido de 512. Y uno Y ahora el sí de otro, güey. 4 teras o 3 teras, 3 teras, vamos a ver. Yo digo que 3 teras debe ser como el básico y que hubiera uno de 5 o algo El de así. 3 vale 1.800 más o menos, un marca Seagate bueno. Y pues digo, obviamente es precio público lo que cuesta un disco. Me imagino que ellos tienen que agarrar un mejor precio porque van a ser como un chingo. Mayoristas, sí, o sea, van a Ajá, comprar exactamente. directo. Exactamente. Entonces, a mí sí, sí puede ser que sea entre 3 y 5 teras. Me gusta, Yo me gusta. creo que 3, güey. Si el digital viene con 5, soy tuyo, papá. Así, siéntelo, bebé, en mi pinche sala allá. Tengan el PlayStation 4, yo no lo quiero y pongo el nuevo bebé. Va a ser de 6 y te van a caber 10 juegos. Tómela. No, es que mira, ahorita, por ejemplo, Warzone, güey, de Call of Duty, que como que está rompiendo todo porque ya nadie veo que juegue Fortnite. Supongo que hay un Pues chingo de gente jugando Fortnite, que hoy pero hubo ahorita un update, Warzone. por cierto. ¿De cuántos gigas sube el update? Güey, 190 gigas, cabrón. O sea, imagínate, de manches. 5 juegos ya llené un pinche terabyte. Dices, ¿qué pedo? Sí, Entonces, exacto. 5 yo creo que es. Y obviamente, güey, si vas acabando los. Yo, por ejemplo, lo que hago con el PlayStation, mi PlayStation es de 500 gigas. Cada vez que voy acabando un juego, así por mucho que lo quiera, güey, a la chingada lo borro. El único que no borro, obviamente, pues es Street Fighter 5, güey. Y ya, ¿por qué? Porque para volver a instalarlo tendría que instalar el vainilla y después poner el disco del Champion Edition. Y, güey, sería una pinche hueva. Además, va a haber otra temporada de personajes, muchachos. Entonces, voy a tener que volver a ponerme a juntar dinero, güey, para poder comprarlos a los otros, Los güey, monos. sin gastar, cabrón. De O por sí que sea. estoy esperando el Evo para que bajen los precios. Ah, sí, siempre bajan, pero pues yo creo que en Evo anuncian personaje nuevo o toda la temporada y ay, pues va a salir a lo largo del año para el final de la Capcom Cup. Pero bueno, ese ya no es el punto ahorita. Entonces, pues ojalá que venga con unos discos chidos, te digo, si viene bien 5 el digital, vámonos con eso, güey. Entiendo la nostalgia de los discos, güey, pero luego nada más los tienes ahí y ya no los ves, o sea. Están acumulando polvo aquí en mi casa, tu Ajá, casa. exactamente, güey. Pero, güey, es loco que puedes coleccionar, güey. Pues sí, claro, güey, si te gusta, wey, pero por ejemplo a mí pues no me late tanto el tener ahí cosas, sobre todo por espacio, porque pues, la casa no es así que una pinche mansión como Eso de Will sí. Smith, Todas entonces nuestras casas dices, del verga, Infonavit ¿dónde guardo y las? ¿Dónde ustedes más guardo porque las? viven en departamentos, ¿no? Allá en Sí. la Ciudad de México. ¿Dónde guardo esta pinche caja con juegos? Sí, Puta madre, ¿no? Y totalmente. en el closet, pues ya hay que sacar las cajas porque ya no. O sea, en mi closet tengo la de Play 4, la de mi Arcade Stick, la de unos audífonos. Es un No, chingo de cosas, digo, cajas verga. ya no guardo, güey. Ah, casi la guardo, güey, por cualquier cosa de que si lo voy a vender y con caja le sube el precio. No, pues ya vale 1000 baros más. Puto, tiene caja. Sí, ya sé. Ahora, ya vimos la consola en blanco. Obviamente, güey, ediciones especiales en negro, en rojo. En gris Azul, yo clásico, pensaría, gris ¿eh? clásico, gris clásico. Yo diría azul. Me gustaría que Sony dijera, güey, la tenemos en blanco y en estos colores, cabrón. Sí. Escoge la que más quieras y ya date. Sí, la En verdad es que el rojo se vería blanco ahí. no es mi mejor color para una consola. Se ve muy elegante, pero es muy sucio. Para, es exacto, se ve muy Más que débil. nada porque Se ve llegas y débil. te Me agarraste. recuerda a Wii. Ajá, agarraste los pinches chetos y se te olvidó lavarte la mano y agarras la taza y verga, y ya está así. Pinche color naranja. No, y No. aparte, el acabado que tiene El acabado piano que le se llaman. ve, ajá, se ve como Ay, que piano, débil, sí güey. se Se ve. ve que no sé si vaya a aguantar, no sé. Pues así es el nombre No. que Me le preocupa el nominan este control acabado. mucho. Dos limpiadas de la señora y ya está todo pinche rayado esa madre, Exacto. güey. Ok, entonces de colores, pues ojalá que Sony no dé así como ediciones especiales y sí, obviamente, porque es roja más pinche caro, 2000 baros más, esto no más. Ojalá que tuvieran ese sentido de la consola así, que puedes hacer los colores que tú quieras. Este era chingón, pero no va a pasar, nada más va a ser en ediciones especiales. Me avien, no quiero aventarme a que ver una edición especial de Spider-Man, porque pues, sería muy pronto. Pero pues está latente, sí, obviamente va a haber. ¿El control les gustó o no les gustó? Sí me gustó. Estuvieron mamando con esa palabra, háptico. Háptico es como decir, es para el sentido del tacto como visual para el sentido de la vista o auditivo Ajá, para que el sientes auditivo del. texturas y este tipo de Exacto. cosas. Supuestamente ajá, exactamente. Es como que van a jugar con las vibraciones y todo lo que te pueda hacer sentir. O sea, Para tener retroalimentación y pues de sentirlo más hecho por dentro de eso ti. lo Exacto, llaman exacto. DualSense, ¿no? Ahora. Sí, pues Al rato esperemos que nadie sí va a sea hacer esa así. mamada como en el Switch, que esa madre de leche y rombo. ¿Qué puto juego lo usa aparte del 1, 2, 3 Switch? Ándale. Pues no ¿Cuál, sé. güey? O sea. Medio el Luigi's Mansion 3, medio. Pues a eso voy, o sea, lo están anunciando mucho, no sé qué tan inmersivo te puedas sentir, porque los controles actuales ya vibran, güey, y ya vienen vibrando Sí, desde hace tiempo. O sea, a sí, menos sí de que me sobe el ayudaron. dedo y diga, ah, su chingada madre, eso está muy avanzado, güey. Exacto. Digo, que puedes ajustar los gatillos, también ya lo habíamos visto antes. Entonces vamos a ver cómo funciona, porque lo están anunciando como que es la panacea, decía Cosmo. Sí, No sé qué tanto te ajá. puede hacer sentir más el control. No sé si los motorcitos que le pusieron ahora son más ajustables. No sé. No sé. Pero no, no. A mí no me asombra. Me gustaría más que si sí tuviera la pantalla y que pudieras interactuar con ella. Pero pues también eso también implicaría que la batería le durara menos. No sé. No sé. No, no, no, no, no han Sí. dicho todos los detalles del control. Me gustaría. Eso sí me gustaría. Supongo que batería integrada, lo cual pues no es novedad en los controles de Sony. En el control de Xbox, pues yo creo que pues, tus pilas Duracell, como cada consola. Supongo que tener un convenio Microsoft con Duracell, pues güey, vamos a, pues ya no hay pilas, pues vamos a meter. Y la cámara, ¿les gustó o no les gustó? Se ve Pues, muy minimalista, uff, como. pues es una cámara, Cámara, es güey. una O sea, cámara. hay que ver qué Pero uso le van a dar. No sé si es para que la pues gente empiece a nunca. streamear desde su Play Ah, 5. eso, Sí, güey, solo que sea eso. eso. O para que hables ahí con tu camarada cuando Yo estás creo que es jugando, más pero por no eso, sé cómo para qué porque le quiero ver la jeta al gato que estoy matando. o para hacer eso tu sí. avatar o algo así. Yo O creo que va a ser más para streamear. Porque eso del streamear, el streameada va a estar ahí, obviamente es una función Sí. que ha agradado muchísimo Sí. y va a estar seguramente en este. El control multimedia, elegante, lo ven chido, no les gustó. Sí, pues ya eso existe desde el Xbox 360, Sí. pero no sé, yo no uso mi consola para ver contenido porque siento como que se me gasta. O sea, puedo Sí, usar un Roku, güey, o otra cosa más. siempre he pensado lo mismo, Kike, pero yo sí lo ocupo ahora para ver contenido porque ya me da agua a mover la tele. Y ya pues, lo prendes y chinga Netflix y ya, en corto. Pues Pero sí, decía, eso sí. no, güey, si mi tele es smart, ¿para qué vergas quiero mi PlayStation? Ya, Exacto, nah, exacto. ya lo prendo, ya me vale mal, la neta. Exacto, pero Es bueno. como un Blu-ray, güey. Sí. Entonces es lo mismo. Y los auriculares, Pues ¿les se ven gustaron? bien, se ven bien y en el pasado yo tenía unos audífonos Sony que funcionaban bastante bien, entonces ellos Pues, saben, o sea, ajá, ellos ellos, saben hacerlos, sí, pues. en cuanto a audio, Sony siempre ha sido muy bueno, siempre te saca buena calidad. Por lo que yo tengo entendido, güey, en esta generación hubo audífonos Sony inalámbricos y que eran buenos, no eran así tope de gama, pero eran muy buenos. Entonces no creo que estos como que desentonen, y pues son licenciados por la misma marca, entonces no creo que está mal. Bundle completo con algún, ¿con cuál creen que bondolean? Yo creo que con el multimedia y tal vez con el los audífonos, obviamente por un precio un poquito la más cámara elevado. De cajón te la van a meter. Sí, seguro cámara y audífono, así como que tu paquete es paquete, ponte paquete twitchero, órale, ponte paquete twitchar. Paquete streamero. Ándale, es que iba a decir streameado, pero suena como streameado, miado, no sé, ¿no? Pero bueno, tu paquete para hacer stream, sí, unos, ¿qué te gusta? ¿Unos $150 más? ¿100, $150 más? Entonces ya te incluye también el control, ¿no? Sí, no, obviamente. Pues seguramente. Yo creo que por, ¿ya como tú dices, números? Unos 150 más, güey, yo creo. Sí. Y ya tu paquete completo, güey. Y yo fíjate que sí compré ese paquete. Para ya tener toda la experiencia, le ruego al señor de los sticks, cabrón, neta, que mi pinche stick sea compatible, güey. Porque dices, no, pues los pinches sticks ya no son compatibles. Sí, no mames. Así, güey. Pero, güey, si vas a comprar un PlayStation 5 en lanzamiento, ¿qué tanto es otro stick, Paco, para ti? No, güey, no mames. Son otros 4,000 baros, cabrón. Y mi Razer está completamente nuevo. O sea, está chingón. ¿Lo vendes para comprar otro? No, pero ¿a quién chingas se lo vendo, güey? Si en mi familia es puro pinche futbolero, güey. Ahí en Mercado Libre, para que te quiten el ISR. Oye, así, oye. Lo vendo en 4 y me van a dar $500, güey. Oye, también regale al señor de los sticks, pero al señor que hace los sticks, para que no se vayan a chingar como los del Switch. Sí, que ya está. ¿Cómo? ¿El quién? De Switch, ya hasta ahí Ah, no mames, ese chile. Gente están que se dedica a cambiar de los sticks, que se dedica, wey, a reparar. Esos güeyes están haciendo millonarios, güey. ¿Cómo es posible que un pinche Nintendo Switch en 6 meses ya no sirva el puto stick, güey? ¿Cómo es posible que a Nintendo le haya pasado eso, güey? O sea, Nintendo que se te caía el pinche... Siendo la que consola Nintendo que quieras, es una consola contra imbéciles, güey. Exacto, sí, exacto. Porque se te cae el cup, funciona. Se te caía el Wii, bueno, que no se tenía por qué caer, pero... Pero pasaba. Podía pasar, ajá. Y seguían funcionando, güey. Y esta pinche chingadera se cae y ya, mamó. Sí. Sí. Entonces, güey. Sí, te digo, ese bundle sí me llamó la atención por 150, aunque se expone... Así, pinche cantidad exponencialmente cara, güey. Y ojalá, te digo, que mi stick digan compatible con pillo a huevo, así. Ojalá. Por otra parte, ¿ya vamos a la quiniela o qué pedo? Sí. A ver. Me gustaría comenzar con el Sorcerer. Ahorita, con el precio como está en México, el dólar, ¿a cómo crees que nos lleguen a vender el PlayStation 5 a finales? Bueno, si es que llega aquí a México a finales de año. Oye, pero nada más como contexto, porque ahorita estoy un poco desactualizado. ¿En cuánto están ahorita las consolas, las en general? A ver, googleando en vivo, ahorita te digo, espérame. Sí, vamos a estar en vivo, como dijera mi amigo Martín Pixel. Ay, güey, le di a Amazon y salió otra vez. La Play 4, ay, güey, está en... Ay, güey, ¿6 bola? No, pero ¿la cuál? ¿La Pro? No, la... No, a ver, no, déjame meto, no. Déjame meto Amazon. No, más fácil. De las versiones viejas. Ya aquí estoy. ¿Sí? Ajá, ahorita te digo. Una Play 4 Pro en este momento... 8 bolas. 8 bolas la Slim. La Slim de 1 tera. Y trae 3 juegos. Yo he visto la de 10. Ah, pero no, esa es la Slim. Sí, no, la Slim de con 1 tera y 3 juegos, el Horizon Zero Dawn, Days Gone, Grand Theft Auto 5 y Fortnite. 8 bolas. No, pero la que queremos ver es la Pro, güey. A ver. ¿Todavía la venden? Vender, ¿no? Departamento. No me sale, juegos. Ni siquiera me sale. Espera, PlayStation 4... No me sale, güey. Solas. Ya no la venden, Paco. No, no está, güey. El único que veo es la Pro, pero el bundle este de Call of Duty Modern Warfare en 14 mil pesos. No, no, no. Pongamos que la Pro está en 10 bucks. Ándale, okay. ¿No? Pongamos. Okay. Ok, y el dólar ahorita, güey, según el Banco de México, estaba como en 21.80 y tantos. Ahorita, según. Pero pues sabemos que Sony pues no dice, no, ni madre, yo te lo voy a tomar a 23 baros el dólar. Entonces, sí. Tú, ahorita, ¿cuánto crees que nos la dejen caer sin salivita en diciembre? Yo creo que sí se está acercando a los 20, ¿eh? ¿Qué precio había? ¿Se había liquidado? ¿Qué precio, Paco? No, no se liquidó todavía. Se liquidó uno en Amazon. ¿Cuánto? ¿600? En, que lo dieron en libras. No, ¿en qué? En euros, o no me acuerdo. Vi la noticia y no me metí. Ajá. Lo quería agarrar como... 15 mil varos. ¿Cuántos euros dijiste? No me acuerdo. Es que lo quería ver la noticia, pero no la encuentro. Ah, ok. Bueno, entonces tú dices eso, ser que en 20. 345 libras. Cerca de los 20. O sea, yo diría... ¿Cuántas libras dices tú? 450, más o menos. 450 por 26, que está la libra. 26 eso. Y algo. Bueno, vamos a poner 26, ¿eh? Un decir. No creo que sea eso, güey. Ah, pero son 11.700 varos. Pero acuérdense que aquí los pinches impuestos. Sí, faltan los impuestos. Si no la dejen ir. Sí, y como okay, por impuestos, sí. O sea, por impuestos serían como 13.500, pero más la ganancia de todos. No, fácil. Si se va a ver en 15.000, 16 bolas esa madre. Sí, 18, yo de hecho. Ay, güey. ¿Tu precio final, Sorcerer? 18. 16, digo yo. Anótenlo, vayan anotando esto, para. Híjole, entonces yo voy a ir. Y ustedes, voy por 17 sábado. Órale. Así, 16, 17, la 18. Normal, güey. La bondoleada, yo le tiro que unos 19.500. Unos 20 bolas. Sí. La bondoleada, así con las cosas, los artilugios que dijimos para hacer tuichero. Su kit de tuichero, unos 19.500. Así como va. Y eso a ver si llego a diciembre. Y la neta, jóvenes, no nos va a tocar en diciembre. Como saben, siempre nos toca después. Cuando estuve en el PlayStation 4, lo anunció en noviembre y lo tuvimos hasta febrero. Es que la noticia fue que se liqueó lo que costaba construirla. O sea, mandar la manufactura. Eran como 360 libras. No, pues de ahí todavía. Sí, dicen que más o menos son como... La ganancia son como $70. Fíjate, arriba. Estoy leyendo un artículo y dicen, especulan algunos que son $500, creo. Pues está el precio, ¿no? $500. Sobre todo porque el pasado, güey, estuvo en 400, el PlayStation 4. Y que eso fue lo que mató a Xbox en su conferencia super horrible. Su conferencia donde sacaron su reproductor VHS. Sí, donde Don Matrick pues se enterró el Xbox, básicamente. Pues no sé, pues ahí están los números más o menos. Digo, obviamente todo esto es especulación, es lo que creemos nosotros. Falta ver realmente en cuánto nos enchorizan impuestos y distribuidores y cosas así. Y aparte porque va a salir en Navidad, entonces a ver qué pasa. Esperemos que tío Amazon nos ayude. Y pues ya, ¿no? O sea, ¿les gustó? ¿Están emocionados? Yo no me siento tan emocionado por la consola. Vamos a ver qué sucede. Me voy a emocionar cuando no sea en God of War. Pero mientras... Güey, no te digo, nomás mi Play 4 nomás lo uso para jugar God of War, lo acabé y no lo he vuelto a aprender. Eso también es un gran factor, que creo que todos nosotros tenemos un buen catálogo de juegos que tenemos pendientes y como que así como que ya no la pensamos. pues van a ser retrocompatibles los 100 mejores juegos de PlayStation. Que seguramente va a estar Spider-Man, Bloodborne, bla bla bla bla bla. Y que después van a ir añadiendo más, como en su momento Xbox, que metió Barbie y no metió Metal Gear Solid 2. Y entonces, no mames, ¿por qué no está Metal Gear Solid 2, culero? Y Barbie, sí. No sé, ojalá. Algo con lo que quieran cerrar esta conferencia de Sony. Están pues, emocionados, si quieren o no quieren, que esperan mucho. Yo poco. Sí quiero nueva consola, güey. Obviamente no la voy a comprar de lanzamiento porque pues, los primeros lotes siempre tienen fallas. ¡Ay, que se quemó la consola! ¡Ay, que no jala! ¡Ay, que cualquier cosa! No nos alcanza, Paco, ser realista. 16 wey, bolas. Mi tarjeta de Liverpool dice lo contrario, güey. Nah, pero, y aparte vas a gastarse 16 mil pesos más el juego, más, o sea, sí, vas a gastar 20 bolas en una consola, Paco, con eso y un poquito das el enganche de un carro, güey. Sí, porque los juegos van a salir de lanzamiento, yo creo, en unos 500. Nah. No, van a costar 1700 ya. Sí, exacto. ¿Quién sabe? Sí, porque no pueden costar ya 2500, güey, ¿a cómo lo van a dar, güey? ¿A 80 dólares? Digo de lanzamiento. Ya después por eso, ya, pues, ya le van a bajar. No están cambiando nada, güey. 1700 es lo correcto, güey. Pues te vas a gastar 20 bolas en una consola y un juego, Paco. Sí, piénsalo. Voy a pensarlo, tal vez con eso compre la compu mejor. Exacto. Eso. Pero, pues, el vicio es el vicio, güey. Entonces. Pues sí. ¿Tú, Sorcerer? Ponte dinero, muchachos. ¿Tú, Sorcerer, qué opinas? No, pues, como dije, o sea, tengo bastantes juegos en mi consola y en la computadora que no he jugado como para estar pensando en hacer la inversión. Yo no soy tan Sonyer, entonces yo realmente voy a esperar bastante hasta que salga algo que realmente llame mi atención. En 5 años. Pues a lo mejor unos 3, güey. Sí, yo creo antes. Lo que quiero ver qué pasa es con la de Microsoft. Ahí sí, quiero. Le voy a dar la última oportunidad a Halo antes de enterrarlo ya. Híjole, es que la de Microsoft también es tentadora, güey, por el Game Pass, güey. Y por todos los juegos que puedes. Que ya se supone que en tu cuenta de Microsoft están linkeados. Uh-huh. Yo tengo juegos de 360 y digitales que pues, no los puedo jugar, güey. Pero pues, si metes tu cuenta y están todos juegos, pues está chingón. Sí. Y la ventaja de Xbox es que los puedes jugar donde quieras, según la promoción. Entonces, pues, no, a ver. Lo que sí es que no la compraría de lanzamiento. O sea, yo igual me esperaría un año a ver si bajaba un poco de precio. Y a ver si salía, porque no creo que Halo vaya a ser de lanzamiento, no sé. No, pero no bueno, creo. Ya que salga, platicamos de esa pues. Entonces, sí estamos emocionados, qué bueno que está saliendo la nueva generación. Para mi gusto, no para mí, porque no soy Sonyer, pero hay gente que sí lo es y está muy entusiasmada con esto, qué bueno, ojalá y estén contentos con esto, que estén emocionados. Y pues vamos a ver qué sucede, digo, todavía nos faltan 6 meses para que salga esto. Bueno, me gusta para que salga en noviembre. Que recordemos que el holidays, lo que le llaman los gringos al holiday es sí, a partir pues, de en noviembre. A partir sí, de Black Friday. Black Friday. Exacto, que es cuando compran ellos todos los regalos de Navidad. Sí, entonces, pero ellos, pues a nosotros te digo, no nos toca por distribución. Pero, pues es que en el momento que la empiecen a vender a Estados Unidos, ya va a haber gente que la puede conseguir desde acá también. Ah, pero ¿cuánto va a salir, güey? Y sí, sobre sí, todo sí. Que ahora el punto es de que el limitado que yo creo que va a haber. El punto es que ya falta menos, falta muy poco para que la empiecen a vender. Entonces vamos a ver qué responde Microsoft al respecto y pues ojalá y le vaya bien a esta consola porque pues vamos a estar con ella unos añitos. Sí, Microsoft, no mames, no hagas conferencias así, güey, con el reto. Hagan un video, güey. Tienen un teatro, agarren dos cabrones que no estén infectados o algo así. Y graben ahí, y, güey, neta, no te cuesta nada, cabrón. Un poquito de madre, güey. A ver qué pasa. Oigan, iba a platicar de un juego que estuve jugando anoche, pero yo creo que ya no, porque ya llevamos 1 hora y 37 minutos. Échatelo, a ver, ¿cuál es el juego rápido? Estaba jugando Ninja Warriors Once Again, que es el remake de Ninja Warrior. Ah, sí, sí, cierto. Que salió el año pasado para Switch y para PlayStation 4. Y como ahora andando muy beat them up por culpa de Sorcerer, dije, ah, pues vamos a ver qué otro beat them up hay bueno que haya salido recientemente. Y me acordé de ese y me puse a checar y pues es exclusivo de Switch y de Play 4. Entonces, yo pensé que iba a conseguirlo en PC y no hay para PC. Pero encontré un emulador de Switch y encontré el juego y lo hice correr. Está bien bueno el juego, o sea, está bien hecho, bien padre, los controles, se juega muy bonito. Es exactamente igual que el otro juego, salen los mismos tres personajes, pero no recuerdo del original si tenía tantos movimientos, o le sentí más movimientos, lo sentí más fluido el juego, y obviamente el pixel art, que está maravilloso. No, y aparte hay que recordar que ese juego originalmente era un arcade de dos pantallas. Oh, sí, cierto, sí es cierto. Entonces, sí se siente muy arcade. Lo disfruté anoche, me desvelé jugando, me lo acabé y... Güey, está hermoso el juego, muchos detalles. Y bueno, ya saben ustedes que me maman los robots, me maman los ninjas. Entonces, ninja robots, venga líquido. Si quieren, la otra semana ya les platico más a fondo sobre el título, pero si ustedes tienen Switch o tienen Play 4, jueguelo, está bien bueno. Es del salió el año pasado y no sé por qué no causó furor de tus amigos de Taito. Y ya, es raro, nomás quería mencionarlo. ¿Algo más que quieran ustedes comentar? No. Saludos a toda la gente que nos dejó comentarios en iVoox. Si es que alguien nos dejó. Y pues nos vemos. Muy bien, tú Paco, tú Sorcerer, ¿traes algo? No, yo creo que me lo reservo para el siguiente. Bueno, pues entonces vamos a mandar saludos, como dijo Paco, saludos a toda la gente que nos escuchó. Se aventaron este podcast, esta platiquita que hicimos, lo que pensamos y opinamos del PlayStation 5. Gracias por acompañarnos, gracias a ustedes, saludos a todos ustedes. Saludos a la gente del Qué Chingados, a Jim y a toda la gente, a Hugo, a Cos, a Oscar, a Daggett, al Dr. Coloso, a ustedes saludos, saludos a la gente de Kazuma Bajo Cero Semanal, saludos a Morielo, a Alex, a Noblis, y saludos al Pollo Negatorio, que ahora anda hablando de Dragon Ball y otras cosas. Sí. Saludos para ti. Boleando, ¿no? Saludos, Pollo, saludos. Eso. Y creo que es todos los saludos que traigo ahorita yo. ¿Ustedes? Pues también a los que nos dejaron sus likes en el podcast anterior. Que es precisamente Daggett nos dejó su like. Saludos, Daggett. Saludos a Daggett. Sullivan. Y Jorge Adrián Cruz. Muy bien. ¿Tú, Paco, traes saludos por alguien? No. Saludos para Sullivan, para el Daggett, para Julián Cruz, para todos los que nos escuchen, todos los que nos compartan. Estamos en Facebook como facebook.com/nerdulería, en YouTube como nerdulería con acento en la I, con acento en la I. Estamos en Twitter como @nerdulería. También pues mi Twitter es @otro_. ¿Qué pasó? ¿Nivel? ¿Nivel? Ya no me acuerdo. Otro guión bajo nivel. ¿Estás jugando o qué? Me sigue haciendo un chiste, güey. Se me olvidó la verdad. Yo pensé que iba a decir un chiste y yo, debí haber dicho algo yo, o sí. No sé. Otro guión bajo nivel, @SorcererZ, @KikeKabuto, todo con K. Ahí en Twitter, lo que quieran, platicamos, mentadas, todo se vale. Y nada más les menciono que la siguiente semana se publica el siguiente episodio de Poco Común, que va a estar interesante. Ya nada más que lo vean publicado van a ver de qué trata. Oh, sí, le echaron muchas ganas a estos chavos, entonces les va a gustar. ¿Puedo dar un tease de un tema que traemos ahí para la nerdulería o sí, no? Sí, sí, claro. Queremos hablar acerca de armar una computadora, qué se necesita, por qué me conviene o por qué no me convendría. Todos los pasos, explicaciones, todo ese rollo. Entonces, si tienen dudas ustedes de que quieren armar una, vénganse al stream y las igual las contestamos en vivo, Y de hecho, creo que va a ser como que un formato de repente que vamos a ir sacando para ir así que tocando, ¿no?, temas de asesoría. Ándale, digo, no somos expertos en muchas cosas. Creo que no somos expertos en nada, pero le hacemos mucho, nos encanta hacerle a la mamada. Espero que sean esta chingadera, porque son los güeyes de sistemas, no mames. No, yo no soy de sistemas. Es electrónico. ¿Desde qué eres? Y electrónico. Yo soy industrial y de sistemas, entonces sí, sí le sabemos un poco a estos más. No te preocupes. Pues sí, ya sería mucho, güey. Si no, vayan y regresen el dinero de sus títulos, no mames. Bueno, pues próximamente vamos a hablar de eso, no sé si en el otro o dentro de dos, no lo sé, pero se está preparando y esperemos que, para que tengan, si tienen dudas, vengan al stream, ya les vamos a avisar con tiempo y para que vengan y aquí interactuamos en vivo todo el rollo. Así y es, ya. Pues los esperamos. Vale, pues nos vemos hasta el siguiente podcast. Episodio. Este fue el episodio 20. Este fue el 20 y pues ya. Se cuidan, nos escuchamos la próxima. Hasta luego. Fíjense. So find another fool like before, 'cause I